Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. A mí me pasan cosas raras, como a usted. Son cosas que me hacen pensar que esta vida y las otras son mucho más interesantes que lo que alcanzamos a ver. Por ejemplo, la muerte del escritor norteamericano Norman Mailer, que acaba de ocurrir, y a mí, que tengo el vicio de saber qué pasa, me pasó de noche. No me enteré hasta que empecé a leer en los periódicos artículos sobre Norman Mailer, un personaje ideal para escribir sobre él, pues hizo tantas cosas para parecerse a sí mismo que todo lo que se cuente al respecto, a favor o en contra, resulta creíble y hasta cierto. El sábado por la noche en Acapulco repasaba tumbado algún artículo sobre el escritor de Los Guardianes de la Noche, cuando mi hija Ana Luisa entró a la recámara para devolverme un libro que le presté hace 2 o 3 años, La Otra Realidad de Tomás Eloy Martínez. ¿No lo leíste? Le dije al notar las páginas muy cerradas, muy juntas. Entonces, distraídamente, abrí el libro por la mitad, precisamente en la página, donde aparece el artículo que el escritor argentino, autor de Santa Evita y El Cantor de Tangos, escribió hace 27 años sobre Mailer en una revista venezolana. Supe así que el tema de esta columna tendría que ser Mailer, o quizá Lawrence Schiller, el hombre que proporcionó a Mailer las grabaciones de 2 entrevistas que le compró a Gary Gilmore pocos días antes de morir fusilado. Gary Gilmore luchó encarnizadamente para que le aplicaran la pena de muerte a la que había sido condenado. Defendió como león su derecho a ser fusilado y se salió con la suya. Había pasado más de la mitad de su vida en prisión por robos y ahora enfrentaba 2 homicidios. Se negó a apelar a su sentencia. «Me quieren matar, mátenme, háganlo ya», dijo a los miembros del tribunal que lo juzgó. «Hagámoslo», dijo al jefe del pelotón de fusilamiento, que lo llenó de plomo en lo que fuera una vieja fábrica de conservas en Utah. Su novia Nicole, quien tenía 2 pequeños hijos de diferentes padres, no pudo, aunque lo intentó, cumplir con su parte en el pacto de muerte, pues los médicos la rescataron con un lavado estomacal. La vida y muerte de Gilmore dieron tema a Norman Mailer para escribir La Canción del Verdugo. Usó las armas literarias que tanto había criticado cuando Truman Capote escribió A Sangre Fría, inaugurando con esta novela-reportaje el género ficción-realidad. La novela de Mailer es extraordinaria, pero no alcanza a ser la obra de arte que logró Capote. Para escribir este libro, Mailer tuvo que conocer a Lawrence Schiller, un extraño negociante y cineasta que le vendió las entrevistas y acabó convertido en un personaje de la segunda parte de la obra, pues su ocupación era en verdad sugerente. Compraba, con abierta proyección especulatoria, todo lo relativo a personajes como Jack Ruby, Marilyn, el trágico humorista Lenny Bruce y el propio Gary Gilmore, con la idea de comerciar con ello cuando murieran. Gracias a su tarea de buitre conocemos hechos y datos que seguramente habrían quedado enterrados junto a sus protagonistas si él no las hubiera rescatado para el comercio. Algún buen escritor o un productor de cine aprovecharán ahora, me supongo, la vida torrencial de Norman Mailer. Nosotros podríamos conformarnos con su obra, en la cual él aparece frecuentemente como principalísimo protagonista. Una rareza, La Canción del Verdugo tiene el doble de páginas en inglés que en español. Otro crimen, este cometido por la casa editorial. Hoy puede ser un gran día y mañana también.